Encontranos en Monte Grande, Malvinas 305 y Malvinas 1013. Rapipago. Fin de espacio publicitario. ¿Qué tal? Seguimos acá, muy buenas noches en el Universo Extremo, en la 88.7 de FM Extremo de Monte Grande. Y ya están los Habitat acá en el estudio, ya están merodeando con todos sus instrumentos musicales. Esto va para un recital de 5 horas, por lo que veo. Estamos hablando del bloque de George Martin como productor post-Beatles, ¿no? Porque todos están asociados a los Beatles, pero bueno, produjo millares de bandas, ¿no? Y escuchamos recién Stackridge, que es una banda inglesa con ese aire victoriano, ese aire circense. Y ahora vamos a escuchar otra banda que en algún momento produjo, hizo cuerdas, bueno, estuvo en todo ese tema, que se llama Badfinger, que salió por el sello Apple. Y el tema que vamos a escuchar en realidad es uno de esos temas que le sobró a Paul McCartney, Julián. Vio cuando le sobraba a Paul, y Paul le dijo: muchachos, hagan esto. Bueno, vendieron 4 millones de copias estos muchachos, wow, de Badfinger con nada, como se dice. Así que vamos a escuchar el tema Come and Get In de Badfinger, tema de McCartney. Otra de las de esas bandas que fueron producidas, ¿no?, en algún momento por algún Beatle, y con George Martin también siempre detrás. Qué lindo esto, ¿eh? Qué bonito esta cortina. Pero esto es John Anderson. Se la dedico esta cortina a Gustavo Cacheiro, que es un amigo de ahí que la estuvimos grabando. Fundamentalmente queríamos hablar un poquito también de Sunshine Pop. ¿Qué es el Sunshine Pop, o el famoso pop barroco, pop de cámara? Son aquellas bandas de los 60 que le fueron agregando, ¿no?, instrumentos de cámara, violonchelos, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cositas, de esos arreglos más de que tiene que ver con lo clásico. Y acá tenía mucho que ver George Martin, y también tenía mucho que ver, o tuvo mucho que ver, Kurt Weicher, ¿no? Habíamos pasado justamente un tema de Porter sobre eso. Así que vamos a escuchar una de esas bandas, justamente de Kurt Weicher, llamada Sagittarius, con el tema Present Tense. Another time you'll see my face when you're not looking and run to me. En pop realmente uno mira las estrellas, ¿no? En esos universos, junto con una copa de vino, esos ojos que brillan en otros ojos, y se da un poquito eso, ¿no? Y antes de seguir con la segunda banda, Lady Nerina nos va a dar los contactos. Estamos con las vías de comunicación. En WhatsApp nos pueden escribir al 116-2290-887. Nos pueden llamar también a la línea directa 4296-1200. Y en Facebook nos encuentran como Universo Extremo 887, en Instagram @extremo887 y también en Twitter, igual que en Instagram, @extremo887. Y tenemos varios mensajes. Van llegando los mensajes y eso es siempre fantástico. Dice, si llaman a Gonzalo aporte directamente a su unidad de sorteo. Ah, están hablando de las entradas. De las entradas nomás. Después tenemos un número terminado en 4319 que dice, excelente programa, muy buena música. 2 horas de agradable compañía. Lucho de Monte Grande. Qué grande, Lucho. Abrazo grande. Las entradas, permítanme interferir. No va a haber Surfa Rosas este viernes, sino el siguiente. Así que el lunes que viene vamos a estar teniendo entradas para esa. No sé si para esa persona, el que se anote. En todo caso, que vuelva a llamar y lo anotamos 2 veces, ¿le parece a usted? Claro, ya jugamos. Ya empieza a jugar la semana que viene también. Pero bueno, va a tener que escuchar nuevamente el programa. Y tenemos un mensaje más del fileteador nuevamente. Qué grande el fileteador. Tremendo, ¿eh? Nos dice, hacen bien oír al gran Porter de la radio. Me parece grosso. Porter es un prócer. Como dato, agrego que el arte de tapa de foto sacada lo hizo el artista Chris Arthur, ¿puede ser? Así es, Chris, el autor, uno de los grandes grafiteros que tenemos acá en Monte Grande. Fíjense cuánto arte que hay acá en Monte Grande, ¿eh? Y justamente Universo Extremo se ocupa un poco de dar ese eco al éter de todo ese arte que es parte de la masía también y que en algún momento tiene que hacerse grande. Vamos a seguir con el bloque de Sunshine Pop y vamos a escuchar una gran banda de Sunshine Pop con un gran disco en su momento llamado Oráculo y Odisea. Y estamos hablando de los zombies, ¿sí? Y vamos a arrancar con un temita muy, muy bonito. Vamos a escucharlo un poquito. The summer is here at last. The sky is overcast and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow, while lovers come and go to give each other roses from her tree, but not a rose for Emily. Emily, can't you see there's nothing you can do? There's loving everywhere. Fading now, she keeps her pride somehow. That's all she has, protecting her from pain. And as the years go by, she will grow old and die. The roses in her garden fade away. Not one left for her grave, not a rose for Emily. Es que me emocionan estos temas. Realmente este Sunshine Pop, ¿no es cierto? Este pop edulcorado y de cámara, porque es muy dulce las melodías, ¿no? Tenían un calor y un color muy especial. Pero bueno, la cosa siguió avanzando un poquito más y nos vamos a meter ya más en una en un Sunshine Pop, pero ya con psicodelia. Y ya nos vamos a California, ¿no? Y si nos vamos a California no podemos hablar de otra cosa que de buenas vibraciones, ¿no, Julián? ¿Claudio? Es así, la costa oeste siempre marcada por ese sonido que yo creo que va muy en sintonía con su paisaje. No sé qué opinan. Uno ve imágenes de California, de ciudades míticas y muy escondidas como Big Sur, por ejemplo, que son lugares, por ejemplo, que a mí me gustaría visitar en algún momento y transmiten ese paisaje. Yo a Claudio lo veo ya con la tabla de surf, ¿sí? Metiéndose en el oleaje. Ya me puse la cera a full. Esa wax, perfecto. Ya estamos para surfear un poco. Vamos a escuchar a los Beach Boys entonces, maravilloso. ¿Qué vamos a escuchar de ellos? Y Good Vibration. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle moon on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitation. Good, good, good. Eso que están escuchando es el famoso theremin, ese instrumento, ¿no es cierto?, que lo que hacía fundamentalmente ese theremin. Esto es hábitat también, ¿eh? Esta cortina está hecha por los chicos que van a tocar ahora, que estamos rodeados absolutamente. Van a tocar en pocos minutos, vamos a tener un muy buen recital. Hay de todo acá, hay guitarra, piano, lo que se les ocurra. Yo no me puedo ni mover. Bueno, como les decía, el theremin fue utilizado en los años 50 para hacer las famosas películas del espacio, esos ruidos, esos sonidos espaciales. Y bueno, después fue introducido al rock. Ahora, para terminar este bloque, vamos a ir a una banda que mezcla ya la psicodelia, ¿no es cierto?, con la psicodelia hindú fundamentalmente, y con cosas de free progresivo. Y estamos hablando de una banda oscura, muy muy oscura, llamada Galliard, de Londres, ¿sí? Así que vamos a escuchar este tema, que es muy, pero muy bonito. Espacio publicitario. En Las Toscas, Karen Shopping. Tenés muchas opciones para elegir. Todas las marcas de primer nivel muy cerca de tu casa. www.lastoscascanning.com.ar. Vení, te estamos esperando. Las Toscas Canning Shopping. Te queda bien. Soñá en verde. Te esperamos en Rodríguez 216. Sueño en verde. Florería y Garden Shop. Tenemos ramos, arreglos florales, artículos de jardín y deco. Hacemos ambientaciones de eventos y diseñamos jardines, patios, terrazas y balcones. Sueño en verde. Rodríguez 216. Monte Grande. Envíos a domicilio. 4296-8192. Joaquín Ruiz Díaz. Peluquería y Centro de Estética Integral. Asesoramiento y atención a ambos sexos. Te ofrecemos planes especiales combinando alta tecnología en aparatología y la novedad. Hidromasaje con ozono. Para relajar y cuidar toda la piel. Joaquín Ruiz Díaz. Dardo Rocha 169. Primer piso. Pedí tu turno al 42-84-2415. Para verte mejor, todo lo que necesitas en un mismo lugar. Joaquín Ruiz Díaz. CrossFit llegó a Monte Grande. Rua Don't Stop. El centro especializado en el entrenamiento funcional que se adapta a vos. CrossFit. Rua. Vení a desafiar tus límites con la disciplina que revolucionó la forma de entrenar. CrossFit. Rua. Te esperamos en Rodríguez 36, teléfono 2077-5702. En Facebook, CrossFit Nua. www.crossfitnua.com. Lo de Carlitos, panqueques para todos los gustos. Lomitos, hamburguesas, licuados, cafetería. Vení a Lo de Carlitos. Tenemos promos desde 70 pesos y menúes infantiles con juguetes de regalo. En Monte Grande, Rota Esquina Dorrego. Lo de Carlitos, el sabor original de Villa Gesell. Abierto todo el día. CD Nutre. Cartuchos originales y alternativos. Venta y recarga de tóner. Todo tipo de papeles y accesorios para tu computadora. CD Nutre. 42-96-64-71. Galería Unión, Local 21. En Facebook, CD Nutre Insumos Digitales. En Casa de Comida, Sabores Diferentes. Todos los días hay un plato pensado para vos con el sabor de lo hecho en casa. Visítanos en Alem 1296, Monte Grande. Delivery sin cargo al 4367-9170. Búscanos en Facebook y mirá todas nuestras delicias. Casa de Comidas, Sabores Diferentes. Fin. De espacio publicitario. Extremo. Recién acabó de terminar su tejido. Y ya la primera mosca. Seguimos en Universo Extremo en la 88.7 FM de Monte Grande. Y lo que están escuchando, esa bendita canción que suena de fondo, es la banda que tenemos acá presente. Que se han venido con todos los instrumentos, y se los agradecemos absolutamente de corazón. Esto es Habitat. Hoy vamos a cerrar media hora con el concierto de Habitat. El señor Aldo Pinelli, un placer tenerlo acá, a usted y al resto de los músicos. Un placer volver a estar en un programa tuyo, Darío, y de toda tu gente actual. ¿De cuántos años que pasaron? ¿Cuántos años? Sí. Fines de la década del 90 y este tema compuesto y que toma su lugar 10 años después. ¿Viste lo que son las cosas? Vamos, ¿me presentás a los músicos? Camila Tau en teclados, pero hoy en piano. Y con sus ancestros en Monte Grande. Fantástico. Gonzalo Albarracín en guitarra acústica. Buenas noches. Hacemos un sonidito, Gonzalo. ¿Un sonidito? Mira qué linda que suena, Gonzalo. Mario Pugliese, hoy no en batería, sino en percusiones diversas. A ver, Marito. Bien. Bueno, esto es Habitat, gente. Vamos a ingresar en la galaxia sonora de Habitat, acá en Universo Extremo, ¿no? Ya está, mandamos, largamos y después seguimos charlando. Thank you. rastas son serpientes venenosas. Si la miras recto y fijo, te convertirás en piedra. Ella es la mujer medusa. Si te enamoras, perdiste. Quedarás muy quieto y solo. Ya tu vida terminada. Con sus pechos voluptuosos y sus labios tan carnosos, su cintura estrecha y blanca, panza chata, cola alta. Ella es la mujer medusa, era toda su hermosura, pero luego de unos días ella sacará su magia. De Hábitat, acá en Universo Extrema, realmente Mujer Medusa el tema. Mujer, ¿no?, Medusa, de nuestro último disco, Utensilios y Artilugios. Contanos un poco, bueno, yo ya sé, pero contanos un poquito a todos la cantidad de discos que tiene Hábitat. Rápidamente, salimos con Historias Olvidadas en 1997, primera edición en cassette, en 1998 en CD, 2001, Baúl Repleto de Sugerencias, 2006, Puente, 2010, el disco que hasta ahora nos ha dado más satisfacciones, que es Tratando de Respirar en la Furia, y en 2014, Utensilios y Artilugios, contando en 2012 con el remix de Historias Olvidadas, el primer disco, con un sonido muy mejorado y con algunos bonus tracks en vivo. Qué maravilla, ¿eh? Y agrego algo más, o sea, ustedes están escuchando una agrupación que en realidad es de segunda generación de rock sinfónico argentino. Ellos en 1980, cuando Aldo era un joven de 7 años, tocaron en el San Martín, en los famosos recitales del Teatro San Martín, 1980. Centro Cultural General San Martín, hay grabaciones y fotos que lo certifican. Que lo ameritan, sí, no, realmente, por eso digo, maravillosos conciertos. Bueno, estamos ante un grupo de segunda generación de rock sinfónico argentino. Pensemos que eso fue en octubre del 84, cuando lo que estaba sonando era Soda Stereo, SAS y Virus. Sin esto decir algo en detrimento de estas bandas, simplemente que en un momento de lo que se solía llamar el plástico pop, algunos seguíamos eligiendo teníamos otra elección estética, ¿no? Me parece muy bien. Y en nombre de esa elección estética, vamos a un segundo tema. Muy bien, vamos con Detenido por el Viento, de justamente de Tratando de respirar en la furia en su versión acústica. Detenido por el viento, no acepto misiones para cumplir heroicamente. Algo de mí se perdió. Quiero logros para no depender. Algo se recupera, avance. Por querer volar camino y si camino tardo, pero llego agotado, detenido por el viento. Camino y si camino tardo, pero llego agotado, detenido por el viento. Muchas gracias, qué bello, muchas gracias tema. En casa por estar escuchándonos. Qué bello tema, che. Muchísimas realmente gracias. En acústico suenan impresionantes. Muchas gracias. Francil, podríamos empezar a grabarles un disco en acústico a los chicos. Bueno, por lo pronto esto está todo registrado, así que cuando lo quieran compartir también en vamos Facebook. Vamos a presentar redes. Para algún próximo show acústico que tenemos pensado ahí por la boca en, al escenario, en donde yo toqué el año pasado con proyecto solista y quedó esta posibilidad. Y este retome con la invitación de Universo Extremo es una buena idea por ahí para hacer algún show acústico este año. Es que suenan realmente muy bien, ¿eh? Aldo, te voy a preguntar sobre fechas. ¿Tienen alguna fecha de presentación? O sea, ¿han estado tocando estos días? ¿Próximamente van a tocar? ¿Qué onda? En marzo tocamos en... Isidro Casanova, en este... El lugar no me acuerdo dónde me llamaba, creo que era Oeste Rock. Oeste Rock, con otras bandas. Estuvo muy bueno, nos quedaron además muy buenas grabaciones y muy buenas filmaciones. Así es. Como comentaba recién Camila, vamos a tocar en una iglesia en Banfield, que próximamente le pasamos la fecha, eso seguramente va a ser en mayo. Y bueno, tenemos pendiente este acústico para confirmar una fecha en Al Escenario, que es en La Boca, y en el Teatro de Lomas de la Municipalidad de Lomas, que las bandas independientes tocan los martes. Estamos esperando la fecha. Están esperando la fecha a confirmar. Sí, ¿y la iglesia en Banfield cuándo tocarían? ¿O en qué iglesia? ¿En la que está sobre Maipú? Es un espacio cultural que se llama Iglesia Mormona. Sí. Estamos esperando más o menos la confirmación, pero sería a fines de mayo. Ah, sí, es en la que está en Alem y French. Alem y Berut, y ahí a media cuadra de Sandro, de la residencia de Sandro. Cerca de tu casa. Sí, por eso digo. Bueno, estaremos... Bueno, lo único que les pido es que cuando tengan la fecha confirmada... Contá con eso. Sí, manden mensaje al espacio que Universo Extremo estará para captar eso y para tirarlo a la audiencia terráquea. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a un tercer tema. Vamos, muy bien. Bueno, anuncialo vos, Aldo. Cómo no, vamos con un tema de Universo de... de Utensilios y Artilugios, se me vino la U. Opa. Que es el particular tema que no es un villancico y que es El Hombre con la Navidad en los Labios. Ah. ¿Qué pasa cuando usamos la boca? Hay un hombre que lleva la Navidad en los labios. Y cada vez que besa cae nieve en algún lugar. Hay un hombre que tiene la Navidad en los labios. Y cada vez que muerde un trueno explota por allá. Él va con la Navidad en los labios, es así, no puede cambiar. Y cada vez que escupe hacia un lado, un árbol cae. Porque este hombre de labios navideños tiene el poder transmitir su emoción. Oh. con los labios de Navidad. Ama mirando porque su boca está ocupada. Habla escuchando porque sus labios llueven. Come oliendo porque sus dientes relampaguean. Hay un hombre que lleva la Navidad en los labios y que cuando blasfema un volcán erupciona. Y cuando lame nace un bebé. Cuando sus labios sangran, un ser es concebido. Esto es Hábitat. Hábitat acústico. Vamos a una tanda y después con más Hábitat. Espacio publicitario. Para que tu evento sea un éxito, ahora llegó Sabores Diferentes Catering. Ofrecemos un catering moderno con cocina clásica y gourmet para eventos sociales y empresariales, casamientos y cumpleaños de 15. Hacé tu reserva llamando al 4367-9170. Sabores Diferentes Catering. Tu opción para el mejor evento. Aprendí a manejar en Academia de Conductores Señales, sucursal Monte Grande. Consultá por promociones de 6, 8 y 12 clases. Ahora también podés pagar tu curso con tarjetas de crédito hasta 3 cuotas sin interés. Señales. Enrique Santa Marina, 163, Monte Grande, 4290-8764. Academia de Conductores Señales, donde comenzás a avanzar. Llegó a Monte Grande un nuevo concepto en pastas. Pastas Ramos. Disfruta en tu casa de las exclusivas pastas de autor de Pastas Ramos. Artesanales y exquisitas. Te van a encantar. General Rodríguez 370, Monte Grande. Delivery y consultas al 42-81-15-28. Pastas Ramos. En San Vicente pasan cosas. Léelas en el diario San Vicente. Multimedios Canin. Paga tus facturas en Rapipago. En Luis Guillón, Mendoza 27. En El Jagüel, Barberena 399. Rapipago. Venís, pagás y listo. Paga tus facturas en Rapipago. Encontranos en Monte Grande, Las Heras 468 y Alem 1639. Rapipago. Venís, pagás y listo. Extremo. Espacio publicitario. Seguimos en Universo Extremo en el 88.7 FM Extremo de Monte Grande. Y seguimos con los Hábitat, que se han venido aquí toda la banda, supongo que de un ensayo, ¿no? Porque han venido con todos los artilugios, como diría. Sí, los utensilios y los artilugios. Está todo. Créannos que fueron preparados exclusivamente para venir acá. Salimos de nuestras casas para venir a Universo Extremo. Bueno, un honor realmente, ¿no? Porque encima están sonando de maravillas. Ya pensamos con el Mariscal Pombiño editar algún CD. Están sonando muy bien. Hábitat en vivo en Universo Extremo. Sí, absolutamente. Nerina, ¿nos podrías dar algún teléfono? A ver si podemos. Sí, cómo no. Anunciar un poquito. Bueno, las vías de comunicación siguen siendo las mismas. Anoten. El WhatsApp nos pueden escribir 116-2290-887. Nos pueden llamar también a la línea directa 4296-1200 o escribirnos también a Facebook Universo Extremo 88.7. Y en Instagram y en Twitter estamos los dos igual, arroba Extremo 88.7. Muchas gracias, Lady. Una genia. Claudito, ¿cómo lo ves a esto? Me encanta y me interesa mucho saber si están grabando, en qué están en esta situación, digamos. Bueno, hay una sesión próxima en el mes de mayo para empezar a tirar nuevas cositas que estamos empezando a pergeñar. Como Darío sabe muy bien, tenemos nuestro sello Lisa Records en Italia, que ha hecho mucho por Habitat, a partir de los primeros contactos que tuvimos originalmente en internet. ¿Cómo fue eso, lo del sello en Italia? Simplemente por un viejo listado que Darío Carcino y Jorge López de La Llave Oculta nos habían dado cuando internet había recién aparecido, a mediados de los 90. Bueno, desde que sacamos el primer disco, particularmente yo me tomé el trabajo de ir mandándole mails a toda la gente presentando la banda. A través de los años muchos respondieron, muchos ya no existían. Con algunos se hizo algún contacto y con algunos se llegó a un nivel de calidez un poco más marcado. Lisa Records con Lori Furlan fue quien más eco tuvimos. Y al punto me invitó, yo fui a tocar dos veces ya en Italia con mi proyecto solista. No descartamos ir alguna vez con Habitat. Y hay una propuesta desde Lizard de hacer un disco de canciones progresivas italianas por Habitat cantadas en castellano. Ya en los últimos dos discos hay un tema de Banco del Mutuo Socorro y de Lorme. Y bueno, se está conversando ese tema. Esto es un lujo, ¿no? Saber que Habitat tiene covers de Banco del Mutuo Socorro o de Leorme. Es grosso, es lindo. Sí, sí. Si bien vos sabés originalmente que había toda una posición filosófica respecto a tocar covers, pero después de recibir tanto apoyo por Lori Furlan y Lisa Records, cuando él me propuso la idea de una manera absolutamente democrática y no impuesta, dije, bueno, déjame pensarlo y esto es para ir desarrollando en el tiempo y hasta que, bueno, con la nueva formación de Habitat lo conversamos y pensamos que es una manera de también de agradecer a todo lo que Italia ha hecho por Habitat en los últimos años, porque es el lugar donde más se ha movido los discos, tanto en venta como los movimientos de internet, YouTube y todos los sitios de Habitat, ¿no? ¿Hay un público en Italia que siente más grande para la música progresiva? Sí, aunque allá también es una minoría, hoy el progresivo es una minoría más grande que la que hay en Argentina, lo pude comprobar yo en las dos veces que fui tocando como solista y apoyado por Magnetic Sound Machine, que es otra de las bandas italianas de Lisa Records. Bueno, una experiencia muy fuerte. Pero una audiencia que se ha ido construyendo a través de los años, porque claro, ha habido una gran tradición en Italia, ¿no? Bueno, vos fíjate que, Claudio, siempre decimos, Génesis, cuando estuvo a punto de separarse, lo salva el público italiano. O sea, después que se fue Anthony Phillips. Claro, lo salva el público italiano. Es donde consiguen récord de venta y después empiezan a ser reconocidos en Inglaterra. Lo mismo pasa con Van der Graaf. O sea, los italianos tienen un fanatismo enorme y ha dejado huella enorme en el rock progresivo inglés, tanto Genesis como Van der Graaf Generator, ambos pertenecientes al sello Carismo. Sí, Carismo. ¿Sí? Pero son fanáticos de estas bandas. Bien, y en cuanto me quedo picando lo de la postura filosófica frente a las versiones de otras bandas, porque, no sé ustedes, a mí me encanta escuchar versiones de otras bandas, a veces versiones respetuosas, a veces versiones muy personales. ¿Cuál era esa postura? Sí, muy simple. En su momento, cuando al principio de la banda compartíamos la composición con Enrique Hitos, teníamos tanto material compuesto que considerábamos que esos 5 minutos de tocar temas de otros era un tiempo que le estábamos restando a mostrar nuestra propia música, que no había muchos grupos haciendo cola para tocar covers de Habitat. Entonces dijimos, si no lo tocamos nosotros. Entonces, bueno, hubo como un momento de mucha firmeza y mucha rudeza con esto de hacer covers. También teníamos otra edad. Y creo que también uno en un momento empieza a flexibilizarse. Y volviendo al comentario reciente, digamos, la menor consecuencia que uno podría tener con Lori Furlan de Lisa Records ante un pedido de él sería decirle que sí, ¿no? Más allá de que, bueno, tendremos nuestro formato de hacer las cosas, pero en principio es un sí, no hay fechas ni nada, pero bueno, se está empezando a hacer. Muy bien, bueno, por lo pronto tenemos hoy el placer de tener... Y es la primera vez que esto se comenta públicamente. No, pero es muy interesante, ¿no? Creo que son los temas que quedan picados, sigo picando y digo, bueno, a ver qué era lo que sucedía. Pero... Primicia de Universo Extremo. Un gustazo tenerlos acá. Un placer. Digo. Yo diría que ya comiencen con el nuevo tema, porque ya hay que escucharlos. Están para escucharlos. Vamos a hacer el último tema de esta noche, que es un tema que seguimos tocando en vivo, si bien viene de nuestro segundo disco, Baúl Repleto de Sugerencias, del 2001. Pero es un tema que funciona muy bien en vivo y también ha tenido su versión acústica grabada en su momento. Y bueno, el tema es Erosionado, que recorre un poco desde un lugar psicológico qué le pasa a una persona cuando la realidad es insoportable y tiene que seguir viviendo. Bueno, para algunos solo le queda la posibilidad del delirio. Los psicoanalistas llaman delirium tremens o algo así, ¿no? Bueno, usted es psicoanalista. Erosionado y no sé si ya saludamos o después nos despedimos, ¿no? Dele nomás. Under the tree. Recordando melodías de paisajes en color, las imágenes se observan tras un velo de neblina. Y giramos sin tocarnos, sonriendo y levitando. Están todos los que hicieron su desfile por el tiempo y regresan los ausentes, clamando por un lugar. Hay viento y te despeina, y no vemos la salida. Voces sordas me llaman, y mi nombre lo cambia. Ya no creo ni ser yo, ya no creo ni ser yo. Estoy a gran distancia. De hojas amarillas guardan frases de amor. Soplo el polvo que las cubre y las palabras se borran. Manos de agua me atrapan. voces sordas me llaman. Mi nombre lo cambia. Ya no creo ni sé yo. Ya no creo ni sé yo. Estoy en gran distancia. Muchas gracias a todos. Ah, impresionante, un pastel de fresas. Realmente acompañado con vino tinto. Sí, realmente nos hemos quedado maravillados. Les agradecemos de corazón. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hemos tenido un viaje tumultuoso, un viaje turbulento, pero hemos llegado a muy buen puerto. ¿Cuál es el nombre de esta canción? Erosionado. Es un viejo hit que yo me acuerdo cuando me lo cantó ya por el 96 por primera vez, le digo, che, esto es un hitazo, ¿sí? Y por eso creo que cerró con este tema, ¿no? Sabe que a mí me emociona realmente. Una chicos de Habitat, les agradecemos enormemente. No, perdón, quienes quieran escuchar su música, quienes quieran comprar sus discos o quienes quieran, uh-huh. Se puede escuchar por internet también. Sí, nuestro sitio web oficial es www.habitatmusica.com. Allí tienen todos los links, tanto de SoundCloud, Facebook, Twitter. A partir de habitatmusica.com entran en todas las... Y tenemos un saludo para ustedes, para Habitat, los están escuchando. Y muchas dice gracias. Isabel Oliva que le gusta mucho y quería mandarle saludos. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, nos vamos despidiendo del día de hoy con este recital fantástico de los Habitat. Mil gracias, Nerina, querido mariscal de campo Claudio Pombiño, el amigo Dedos Mágicos Francil. Como siempre, un placer. A cada uno de los músicos de ustedes, Aldo y todo Habitat, les deseamos desde ya lo mejor y les dedicamos el tema de cierre. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos a navegar entonces con Beto. Ahí va el Capitán Beto por el espacio con su nave de fibra hecha en aire.